Segundo bloque. Te doy una canción. Si vos querés brindarme el cielo, prenderás siempre mi ansiedad. Hecha de miel y pesares y con espuma de lágrimas, con besos de luna llena, con sangre de madrugadas, hecha con lumbre de auroras y rumor de acequias claras, madura de soledades bajo las estrellas altas, nace 100 veces la música del fondo de la guitarra. Su madera no es madera, es una selva incendiada, crisol de todos los cantos, dolor de todas las ramas. Para volar en la noche, usa 2 manos por alas. Vuela la música, lejos, bajo las estrellas altas. Y siempre nace y renace del fondo de la guitarra. Vino la guerra mordiendo con la libertad de la patria. Crecieron las montoneras, potros, galopes y lanzas. Vinieron tiempos de siembra. Nació la semilla clara, cantó la tierra olorosa, florecieron las mañanas y se llenó de cantares la selva de la guitarra. Pena de los trovadores es pena dulce y amarga, dulzura de dar la dicha, amargor de no lograrla. Arquitecto de consuelos, solo tiene noche larga, herida que se hace canto bajo las estrellas altas, porque conoce estas cosas. Tiene pena la guitarra. La guitarra, Atahualpa Yupanqui. Fibras nobles que trajiste de la selva, la voz de todos los pájaros y el zumbo de 100 abejas. El sol te puso alegrías, la noche te dio tristeza para adornar tu garganta. Del cielo bajo una estrella, todas las cosas del monte

que robe su propio hueso en la penumbra y gruñe, cual casi todo perro popular, vagará por tus anchas veredas, tus milongas sangrantes, hasta morir también. Tal vez un día de soledad y rabia, de ternura o de algún violento amor, de amor sin duda. Y en esta segunda media hora de Te Doy Una Canción, dedicado a la guitarra, arrancamos con Guitarra Nuestra. Esto está en el disco Changuí. La obra es de Julio Hernández y el grupo homónimo. Más tarde, Luis Alberto Spinetta, guitarra, de León Gieco. El disco Gieco Querido, sobre canciones del autor, en este caso la versión de Spinetta. Y recién, la versión completa, que es un tanto extensa, pero queríamos compartirla en este bloque dedicado a la guitarra, de Guitarra Negra, Alfredo Zitarrosa.